Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Toda posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema capitalista y contribuye a abrir una fuga. Félix Guattari. Toda posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema capitalista y contribuye a abrir una fuga. Félix Guattari. No adorar nunca más las máquinas ni emplearlas como mano de obra. Colaborar con ellas. Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Opio de Jean Cocteau. Opio de Jean Cocteau. Fotomatón número 1. Es importante que mi voz no se parezca a mi voz, sino que la máquina emplee una voz propia. Nueva, rotunda, desconocida, creada en colaboración con ella. No adorar nunca más las máquinas ni emplearlas como mano de obra. Colaborar con ellas. Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Curado, me siento vacío, pobre, asqueado, enfermo. Floto. Pasado mañana salgo de la clínica. ¿Salgo a dónde? Hace 3 semanas experimentaba una especie de alegría. Le preguntaba a M sobre la altitud, sobre los sotelitos en la nieve. ¿Iba a salir? Ahora bien, era un libro el que iba a salir. Es un libro el que sale, que va a salir, como dicen los editores. No soy yo. Yo puedo reventar, a él le importa un bledo. La misma farsa que vuelve a comenzar siempre y que siempre se deja una atrapar por ella. El trabajo que me explota tenía necesidad de opio. Necesitaba que dejase el opio. Una vez más me siento su juguete. Me preguntaba, ¿volveré a fumar o no? Es inútil adoptar un aire desenvuelto, querido poeta. Volveré a fumar si mi trabajo lo quiere. Si el opio lo quiere. Opio de Jean Cocteau. Fotomatón número 1. Opio de Jean Cocteau. No adorar nunca más las máquinas ni emplearlas como mano de obra. Colaborar con ellas. Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Toda posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema capitalista y contribuye a abrir una fuga. Félix Guattari. Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Opio de Jean Cocteau.